El streaming consiste en la puesta a disposición del público de audio y video por internet de tal forma que cualquier persona pueda acceder al contenido desde el lugar y en el momento en que elija sin previa exposición física el contenido. Ventajas: es una tecnología que permite publicar videos y mensajes audiovisuales en la red sin que el usuario pueda esperar que se cargue completamente. Esto significa la posibilidad de ver el mensaje antes de que termine la transmisión, con la facilidad de reproducir sin tener que grabar la información en disco. Por ello puede elegir quedarse o abandonar esta selección. Es una técnica que trabaja en general con los estándares mínimos que existen hoy en las redes locales, los promedios en las conexiones. Can you give me up like I'm late from my first class? So I can give it to you off like a first draft. Hold you like a paper plane, you know I got paper, babe. But them dollar bills, girl, make it rain. Holiday Inn, come and meet me on my eighth floor. Sí, bueno, es destacar las ventajas de esta tecnología. También es necesario conocer algunas desventajas, como la falta de un estándar consolidado en archivos de arquitectura de administración del streaming, la necesidad de tener un ancho de banda superior a 28 para tener una reproducción de calidad alta o media, disponer de un software, servicio o de ficheros y otro cliente de la misma naturaleza para obtener una buena calidad en las transmisiones y en la reproducción. I just wanna make you sweat.